docentes. Y esto generó que, bueno, ayer hubiera un paro, una medida de fuerza, que ha tenido que ver un poco con homenajear al compañero y otro poco también por alertar respecto de las condiciones de seguridad de los trabajadores en las entidades bancarias de todo el país. Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y cómo está funcionando el tema de la seguridad, Juan. Bueno, mira, hay algo, como vos bien lo dijiste, que la medida que se tomó ayer fue en función a la gravedad del hecho, que es algo que alguien lamentablemente puede sufrir un infortunio y puede ser un hecho calamitoso que alguien muera en su lugar de trabajo por un accidente, distinto es que te asesinen en tu lugar de trabajo, lo cual eso habla de una violencia y de una situación muy profunda en materia de seguridad. Lo que nosotros requerimos es, ante el Banco Central y las cámaras, en este caso patronales, y el Ministerio de Seguridad, es que se corrijan ciertas resoluciones del Banco Central que se tomaron a partir del 2017. Nosotros en 2017, 2018 y 2019 presentamos proyectos en materia de seguridad, estuvimos alertando de estas situaciones, porque hay una resolución en 2017 que habla que la seguridad la dejan al libre albedrío y azar de las instituciones bancarias, que es que la seguridad sea pública, privada o si no, a través de monitoreo sin presencia alguna, con lo cual nosotros creemos que esto es una gran flexibilización con respecto a las medidas de seguridad. Nosotros necesitamos, de hecho, ayer hubo una reunión en el marco del Banco Central, donde estuvo presente el Ministerio de Seguridad y las cámaras, porque esta situación se tiene no solamente que rever, sino se tiene que volver a una situación donde no solo al trabajador bancario y a la trabajadora, sino también a nuestros clientes se le dé el marco de seguridad física correspondiente. Uh-huh. Eso es fundamental. El día que ocurrió el hecho, el viernes pasado, escuché en algunas radios de alcance nacional, algunas radios importantes, hay cierta polémica respecto de si los agentes de seguridad que están dentro de los bancos pueden o no estar armados, y algunas personas planteaban que desde hace ya muchos años que no hay armas, no hay personal armado dentro de los bancos. ¿Esto es así? Sí, esto es verdad. Tal es así que a partir de la resolución del Banco Central 2017, no solamente personal armado, sino sin presencia de seguridad, lo deja librado a monitoreos muchas veces que no están físicamente en el lugar cuando transcurren los hechos. Lo que tiene de anecdótico esto, y es completamente repudiable, que esto va en vía de que la seguridad, quienes la tienen que pagar, que en este caso son los banqueros, puedan hacer de la seguridad una reducción de costos, siendo que en estos 4 años, donde hubo una gran rentabilidad por intermedio de lo que fue la bicicleta financiera, como todos sabemos, es completamente ilógico que el sector que más rentabilidad ha logrado reduzca costos en materia de seguridad, cuando la seguridad, al igual que la salud y otras cosas, no son costos. Entonces eso es lo que nosotros estamos denunciando y pedimos a este gobierno, que por lo menos, ya que en el año 2017, 2018, 2019 nadie hizo eco de nuestros reclamos, de la presentación de proyectos en materia de seguridad, que se pongan a la altura de las circunstancias y realmente que se revierta esta situación. Me llama la atención que, digamos, se esté discutiendo esto en el país, cuando si uno tiene que pensar en un lugar seguro o que ha trabajado con el correr del tiempo en su seguridad, es un banco, digamos. Ya prácticamente no hay asaltos de bancos, porque uno supone que no se accede al tesoro, no se accede a la bóveda, los cajeros están protegidos. Es como raro hablar todavía de como el viejo Far West, de gente que entra a un banco armado a sacarle la plata al cajero. Parecía no verse ya eso, ¿no? Parecía no verse, pero bueno, yo ya te digo que lamentablemente cuando vos flexibilizás en materia de seguridad, cuando vos dejás ciertas grietas en lo que tendría que ser una contención con respecto a la seguridad física que estamos hablando, lamentablemente ocurren estos hechos. No solamente en el ámbito financiero, una de las cosas que dejó Sergio Palazzo ayer en conferencia de prensa muy claro es que lo que le aconteció a Germán no solo se da en el ámbito financiero, se puede dar también estas corresponsalías que se han abierto en distintos comercios donde se puede realizar cualquier tipo de operación bancaria. Esto también es una flexibilización que contrae riesgos. El Banco Santander Río está haciendo propaganda que cualquiera puede ir un Rappi Pago, que sea cliente de Santander Río, hacer un depósito del dinero que sea. Esto también es poner en riesgo no solamente al comerciante, sino también a cada uno de los clientes que pueden acceder a algo que está fuera del sistema financiero, que lo comprendemos nosotros así. Entonces son reclamos que yo creo que con decisión política se solucionan. Mirá, un hecho que yo les puedo dar conciso fue el caso Píparo. No sé si usted tiene en memoria, una salidera bancaria en La Plata, donde lamentablemente esta señora pierde un embarazo de 8 meses por una salidera. El caso en Píparo, el Banco Central se... Sí. No, el caso Píparo modificó también la disposición de las cajas. A eso iba. Ah. Sí. A eso iba. Sí. Se hicieron modificación de cajas, se pusieron mamparas de seguridad para que no vean las transacciones que hacen los clientes, y esto redujo en los 2 primeros años las salideras bancarias a un número casi irrisorio. Por ende, cuando hay decisiones que quizás al común de la gente no le llaman la atención o creen que no tienen impacto, tienen un gran impacto. Estas son decisiones políticas, uh-huh, y es lo que estamos pidiendo. ¿Sabes qué? Te voy a preguntar algo, Juan, que tal vez tenés más conocimiento. Hay bancos en Tandil que son más chicos o con menos flujo de gente, por ahí bancos privados, que de repente estás escuchando, más allá de que estén las mamparas, hay poca gente esperando y hay un silencio, pero que en el que suena un alfiler y se escucha. Y uno escucha toda la conversación de la persona con quien está, digamos, depositando, sacando dinero. Sí, llevando adelante la transacción, por así decirlo. Claro, exactamente. Y eso es bastante extraño. No sé, yo el otro día estaba esperando en un banco y escuché todo y digo, qué cosa extraña, ¿no? Que no pueda tampoco resolverse, porque uno si va, no sé, al provincia o nación que está lleno de gente, bueno, no escuchas nada por el mismo, digamos, la conversación y el flujo de personas que hay. Pero cuando estás callado, escuchás todo, los dólares que está sacando la persona, por qué, cuánto deposita. Bueno, es bastante extraño que no se tomen medidas también al respecto. Bueno, fíjate, con alguna... eso es una observación, la verdad, que muy puntual que vos hacés, que quizás no toda la gente la hace, pero sí es real. Por eso mismo nosotros estamos presentando un proyecto en materia de seguridad con distintos protocolos, en los cuales, sinceramente, yo recién me voy a avisar de ellos en el día de mañana, que estoy viajando a Capital Federal, un encuentro con Sergio Palazzo, en el cual ver este protocolo, este proyecto que estamos presentando en materia de seguridad. Seguro que esta cuestión que vos estás planteando debe estar dentro del protocolo. Uh-huh. Primero porque es un protocolo presentado por trabajadores bancarios. Y esto no es por desmerecer a otros sectores, pero nadie nos va a venir a nosotros a enseñar en materia de seguridad cuando nosotros estamos, sinceramente, cotidianamente llevando adelante lo que es nuestro trabajo. Uh-huh. Por eso lo que nosotros esperamos, y esto lo tengo que resaltar, ayer mismo hubo una reunión en el Banco Central con Ministerio de Seguridad de la Nación, de provincia y las cámaras, donde aceptaron el proyecto este, y bueno, se va a empezar a revertir esta situación, que ya te digo, uno no puede hacer futurología, uno no puede decir que quizás primando la seguridad, hoy lo tendríamos a Germán con nosotros. Lo que sí sabemos es que se ha lamentablemente destruido lo que es la seguridad, se ha horadado en estos últimos 3 años. Ya te digo, para economizar a uno de los sectores que más rentable es en la Argentina, ajá, como lo es el sector financiero. ¿Y van a seguir tomando alguna otra medida que se ha planteado respecto de esto? Mira, hoy Sergio debe estar en este momento en reunión con el Secretariado Nacional. Mañana vamos a alguno de los secretarios generales a tener las nuevas de cómo proyectar y cómo seguir. Lo que sí tenemos que dar como un buen augurio, el tema que se ha generado un marco, no de negociación, sino de tratamiento de un proyecto de seguridad serio. Y esto lo quiero decir en contraste con el año 2017, 2018, 2019, donde ni el Ministerio de Seguridad, ni el Banco Central, ni las cámaras nos dieron, perdón la expresión, nos dieron pelota. Sinceramente hicieron caso omiso y siguieron con este recorte presupuestario que lamentablemente nos lleva a tener medidas de seguridad que muchas veces no son tan notorias como uno pretende. Juan, bueno, muchísimas gracias y esperemos que bueno pueda resolverse esto y que sea positiva la reunión con Palazzo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Juan Carri, es